forman por la evaporización de los lagos, mar, ríos, etc. En la química es más conocido como ion de hidrógeno. Cuando los orbs son cúmulos de electrones, entonces ustedes verán grandes formaciones de energías pensamientos negativos, los cuales tomarán las formas de tornados, huracanes, tormentas, lluvias torrenciales, etc. Existen desde los orbs que no hacen daño, hasta aquellos que arrasan y destruyen todo a su paso. Cuanto más usen la energía petróleo, más electricidad la Tierra emanará y cuanta más electricidad la Tierra contenga en su campo magnético, más orbs negativos, electrones, se crearán y se unirán. ¿Pueden imaginar la magnitud de lo que estamos hablando? Es muy importante que comiencen a clasificar y describir exactamente y usando los términos correctos, para determinar de qué tipo o clase de fenómeno se trata, o lo que ustedes captan y experimentan. No se puede catalogar lo que no comprenden, porque esto sí realmente genera confusión y desorden. En medio de estos fenómenos de la naturaleza descritos, admitimos que muchas veces somos nosotros que nos presentamos ante ustedes con nuestras naves pensamientos y lo hacemos con el propósito de despertar conciencias y adelantarlos en el conocimiento universal. Al exponernos visiblemente, ustedes entenderán que en el universo existen seres pensamientos que se encuentran diseminados, esperando el momento de comunicarse y entablar un relacionamiento de interés cósmico. Por otro lado, ustedes comenzarán a conocernos y sabrán que estamos al lado de ustedes. Estamos más cerca de lo que imaginan. Nosotros somos ustedes y ustedes son nosotros. 5. Porque ustedes se presentan ante nosotros usando muchos nombres, grados y orígenes diferentes, no están propiciando la confusión, puesto que todos creen tener la verdad en las manos. Nosotros no generamos la confusión, esta se forma por la diversidad y cantidad de energías pensamientos que ustedes albergan en el lado izquierdo y derecho del cerebro. Cuando despiertan conscientemente y logran el contacto con su yo interno o superior, las energías pensamientos que existen en la realidad antimateria, se presentarán provistas de su forma e imagen que les corresponde, por el grado, plano y dimensión en que se encuentran. Cada uno de ustedes se comunicará con su yo interno o superior que le corresponda, bajo la zona y centro energético donde vibran y en donde la frecuencia fluctúa. Como todos ustedes vibran en diversas frecuencias, entonces se comunicarán con diferentes energías pensamientos de diversos grados, planos y dimensiones. Queremos decirles, que las energías pensamientos universales no se comunicarán con ustedes, son ustedes que deberán captarlas y comunicarse con ellas. Estas energías universales se encuentran a disposición de todo.